Dame tu beso, dame tu amor. Tú no comprendes lo que te quiero, porque no sabes lo que es amor. Dame un abrazo, dame un besito, para que aprenda lo que es amor. No seas malita, mira por Dios, lo que yo quiero es tu corazón. Dame tu beso, dame tu amor. Tú no comprendes lo que te quiero, porque no sabes lo que es amor. Dame un abrazo, dame un besito, para que aprenda lo que es amor. No seas malita, mira por Dios, lo que yo quiero es tu corazón. Mira, negrita linda, mira que yo me muero si no me da tu caricia. Morir de amor. Mira, negrita linda, mira que yo me muero. Si no me da tu caricia, puedo morir de amor.